hora de dejarte. Sé que prometí que iba a alejarme, pero ¿cómo quieres que me vaya bien? Si tú no me sacas de los close friends, me paso toqueándote pa' ver qué haces. Enchulado, puede que se me pase, pero ¿cómo quieres que me vaya bien? Si tú no me sacas de los close friends, me paso toqueándote pa' ver qué haces. Enchulado, puede que se me pase. ¿Cómo yo lo voy a olvidarte? Si cuando estoy solo y solo y lo que hago es pensarte. Mami, me dejaste hipnotizado, colonizado. Otra bella como tú todavía no he pisado. Hace días tú eras bella, precioso, cute. Me dejaste enviciado, ey. Peli negra, blondie, más tú eres la baby. Dando vueltas por las once, escuchando a Davey, a Ozzy. De la mía es tuyo, si quieres te doy la Ozzy. Quiero que eso lo yo close, oh sí. Esto no tiene que pasar, no. Pero veo el circulito verde y me vuelvo a ilusionar. Tú eres mala, tú lo haces intencional. Una player profesional. Total, esto no iba a funcionar. Pero te veo y me vuelvo a ilusionar. Tú eres mala, tú lo haces intencional. A tu nombre me lo voy a lesionar. Te pasé normal. Pero ¿cómo quieres que me vaya bien? Si tú no me sacas de la close friend. ¿Qué pasó, mi amor? Que ya no me envía los buenos días por la mañana. Y en la noche antes de acostarte ya no me llama. ¿Será que ya encontraste a alguien más y me cambiaste? Esta etapa de tu vida ya desaparecí. Qué triste que termino así, que termino así.